gracias por venir a esta última de las jornadas libertarias de este año, las novenas jornadas libertarias que organizamos Unión Libertaria. Sabéis, os dijo Eliseo ayer a los que estabais, que el acto de mañana se tiene que suspender porque está enfermo el que iba a venir a darnos la charla de economía libertaria. Y hoy tenemos aquí a Boti, que viene a presentar su libro Caminando hacia el abismo, historia de una generación. A Boti muchos lo conoceréis, y los que no lo conocéis, pues lo conocéis hoy, es historia viva del movimiento libertario reciente, y el libro este pues es eso, es la crónica de una gente que se creía que venía la libertad después de la muerte del dictador, y con una serie de cambios de hábitos y se encontró pues con lo que se encontró, con la estafa de la transacción a la democracia, con el engaño manipulado por el poder de las drogas y con otras muchas movidas chungas, pero levantaron cabeza y mantuvieron la lucha. Es un libro, pues eso, creo que de frustración, lucha, superación y bueno, pues eso, la historia viva del movimiento libertario reciente. Bueno, pues eso, yo soy el autor de la novela, no por ello me considero escritor, ni hombre de letras, y menos orador. Todo lo contrario, tengo pánico escénico, hablar en público me va a costar bastante. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Antes de nada, daros las gracias por invitarme a vuestras jornadas a presentar el libro. Y os voy a empezar, si os parece bien, voy a empezar a contándoos cómo se hizo el libro. Pues para mí es importante la forma en que se hizo, y deciros que logramos hacerlo sin delegar para nada en manos comerciales. Esto quiere decir que el libro lo escribí yo, se lo pasé a una compañera de Compostela para que lo revisara. Después de revisado me puse en contacto con la gente de Punto de Fuga, que es una publicación anticarcelaria anarquista. Me puse en contacto con Punto de Fuga para ello, porque me parecía la gente más idónea para publicar mi libro, pues por el contenido social y porque trató el tema prisión. Entonces me parecía eso, la gente más idónea para publicarlo. La historia, bueno, la gente de Punto de Fuga lo trató en asamblea y decidieron tirar con el proyecto para adelante. Como era el primer libro que quitaban, y a lo mejor, pues eso, no se encontraba muy capaz, no tenía muchos recursos para tal, se pusieron en contacto con la gente de Fracaso Escolar, que es una biblioteca anarquista que hay en Móstoles, en Madrid, y decidieron hacerlo conjuntamente. Esta gente se puso en contacto a la vez con una imprenta anarquista que hay en Gasteiz, Euskadi, que se llama Irinchi, que viene a significar algo así como un grito de guerra, y la gente de esta imprenta ofrecieron los medios para hacerla, pero pusieron una condición, que teníamos que ir allí a su imprenta y hacerla nosotros con nuestras propias manos. Y así fue, se fue la gente de Madrid a Euskadi y se jugaron allí la imprenta. La gente se rodeó de puta madre, les dieron de comer, los metieron en sus casas, no cobraron un duro por la historia, y se hizo la novela. Se quitaron 600 ejemplares. De estos 600 ejemplares, la mitad van para Punto de Fuga, para quitar su próximo número. Esta es una publicación anticarcelaria gratuita. Y la otra mitad de los libros van para la Biblioteca Fracaso Escolar, que se dedicarán a vendérselo a las distris anticomerciales para llenar de libros las estanterías de su biblioteca. La distribución se encargará el local anarquista de Magdalena, que tampoco recibirá ningún beneficio económico. Y bueno, esto es más o menos cómo se hizo la novela. Ahora os contaré un poco cómo la escribí yo. Pues empezó siendo, en ningún momento pensaba escribir una novela, empezó siendo un ejercicio de memoria. y acabó siendo, acabó el tiempo, pues eso, pensaba que tardé 2 años en escribirla, acabó siendo una reflexión sobre un pasado reciente, sobre nuestro pasado, en el que intento dejar constancia de una generación, de mi generación, de nuestra forma de ser, de nuestros sueños y, por qué no, de nuestras pesadillas. Bueno, la historia empieza. Estoy en la caravana un día de estos típicos de temporal aquí en Galicia, llovía, hacía frío, estaba oscuridad, y esos días ideales para perderte en los pensamientos, en los recuerdos, y así fue, estaba allí extraído, y me vino a la cabeza el dejar constancia sobre papel un poco de mis recuerdos, de mis experiencias, y empecé a escribir. A lo mejor fue motivado, pues yo qué sé, porque como ya con la vida que llevé y todas las historias con los pasones que me cogí, pues a lo mejor ya me empieza a afectar un poco el Alzheimer, empiezo a tener ya miedo de que pierdo la memoria, y se me dio por eso, por empezar a escribir. Eso, todo, sobre todo eran experiencias mías al principio. Pero con el tiempo, esto se empezó a entremezclar con experiencias de la gente cercana a mí, con la gente que yo viví, me crié y funcioné durante el tiempo que vivieron. Y esto se fue alargando, y al final eso acabó siendo la historia de una generación. Cuando yo al principio utilizaba solo mis recuerdos para escribir, pero esto llegó un momento que ya no llegaban, y entonces eché mano a archivos míos personales, a cartas, a comunicaciones, manifiestos, actas, y de repente me encontré con un montón de cosas escritas. Como bien no sabía bien qué hacer con ello, se me vino por la cabeza inventarme al personaje principal. De ahí que diga que en la contraportada de que la clave de esta novela es narrado dentro de otra narración. El personaje principal se transmuta lo real con imaginación narrativa. A este personaje le metí una gran carga social, intenté combinar en él ideas con sentimiento y acción. La novela está trazada en un panorama histórico. Va desde mediados de los años 70, finales de la dictadura, últimos coletazos del franquismo, hasta más o menos el 2005, pasando por la revuelta de los CIEs y de sus grupos de apoyo. De mano del personaje este que me invento, pues recogemos, pues eso, la lucha de los años 70, la autonomía obrera, los grupos autónomos revolucionarios, profundizo sobre la transición y la traición de la izquierda, la ley de privacidad social, hablo de la COPEL, de sus grupos de apoyo, hablo del asesinato de Agustín Rueda, del caso Escala, de su incidencia tanto social como para organizaciones como la CNT y todo el movimiento libertario en general, y así hasta la revuelta de los CIEs. También recorro política y socialmente países como Francia, Holanda, Alemania y sobre todo Berlín. Y también dejo constancia de organizaciones como la Baader-Meinhof, que intento meter ahí bastante, o sea, que hablan realmente, lo que pone la novela de ellos es lo que ellos decían. Utilicé un poco sus manifiestos para darlos a conocer un poco. Bueno, la novela no solo es histórica, sino también es de aventuras. Hay de todo, hay sexo, droga y rock and roll. Hay gente que la gente que la lee dice que es fácil de leer, que se lee a toda hostia, que tiene mucho ritmo, que engancha. A lo mejor lo dicen porque era bien conmigo, pero bueno, es lo que se comenta. Para muchos puede parecer que está escrita con dureza, de forma poco racional, escrita así en imágenes, en frases, pero realmente fueron tiempos no épicos ni gloriosos, sino duros, brutales, llenos de traiciones y de derrotas. Para mucha gente fuimos una generación de perdedores, de derrotados, pero nuestra apuesta era muy alta, lo queríamos todo o nada. A lo mejor perdimos, puede ser, pero no nos doblegamos en la lucha por la libertad. Con esta novela quise rendir un homenaje a todas esas personas caídas en busca de la libertad, y a tantos amigos y compañeras desaparecidas. De mi gente, de la gente de mi generación, ya pocos quedamos. La mayor parte de ellos murieron siendo casi niños, y el resto fueron desapareciendo por las drogas, la cárcel, el sistema y todas las enfermedades que ello conlleva. A todos ellos va dedicado, porque hay gente que ha vivido y ha luchado. Y para mí, luchar es vivir, y vale más unas horas vividas que años vegetando. Entonces, esto es más o menos la novela, así un poco en general. Ahora, si queréis, os enseño algún documento. Prefería que después habláramos y me preguntarais y tal, porque yo ya os digo, soy muy cortado para hablar, entonces lo resumo todo muy así y os lo digo. Pero me gustaría que se ampliara más hablando. Yo ahora, si queréis, os enseño así algún documento que utilicé para que veáis un poco de lo que va la novela. Eso, lo que os decía. Primero eran pensamientos, después empezaste a buscar archivos, fui encontrando cartas de amigos, de amigas, de Cristina desde el psiquiátrico de Carabanchel, Nacho Peque de Bonsie, todos mis amigos que fueron cayendo por todas las cárceles. Y, no sé, tengo aquí un poco de todo, tengo aquí los primeros comités propresos que montamos en el 76 de la CNT a nivel estatal, éramos 12 grupos en todo el estado, aquí salgo yo, José Manuel Botanacao, Ángale Arriba 18, fui uno de los primeros miembros del comité, de los comités tal, aquí las primeras panfletos que se quitaron anticarcelarios, comunicados de prensa, después aquí ya son cartas de cuando montamos la COPPER y los grupos de apoyo a COPPER, aquí tengo el informe de todos los grupos de la primera reunión de la COPPER, de todos los grupos que participamos, y aquí un informe del 79 que se hizo en todas las cárceles del Estado español contando una reflexión sobre la lucha de COPPER, y este que para mí es muy entrañable, que quitamos aquí en el 79 en la cárcel de Coruña, cuando estaba yo aquí en Coruña, y para mí es muy entrañable porque representa mucho, era sobre todo por uno de los personajes que sale aquí, que reflejo yo bastante en la novela, que era mi amigo Nacho Peque, que después de pasarse más de cerca de 30 años en prisión, lo dejaron salir los últimos días para morirse como un perro en un hospital y no entrar en las estadísticas de muerte en prisión. A lo mejor para otro tiempo, para mí es entrañable, porque cuando lo encontré después de tantos años me gustó tal. Si queréis os leo un poco. Dice: hoy he contactado con el compañero Botti y quedó enterado de los fines que perseguís y con los que se solidarizó totalmente. Excusad mi manera de presentarme, pero como pedís información, quiero tener datos e incluso pruebas de la vida, si es que se puede llamar vida, que soportamos aquí. Es tal el caso que no sé por dónde empezar. Botti está ahora conmigo, y punto por punto vamos a intentar poneros al corriente de todo. Bueno, pues sigue contando historias de adentro, dice. La guardia de Ricardo le ha negado la entrega de las revistas que le mandasteis a Botti. Estas, entre otras mil cosas de la situación. Pero aquí, lo que yo reflejo más en el libro de todo esto, es una historia que para mí fue una anécdota muy simpática, que ahora sería imposible de que sucediera. Nacho quería hacer un curso de inglés dentro del Talego, y entonces para ello solicitó la entrada de un radiocassette. Cuando le llegó el radiocassette, no... Bueno, que os lo cuenten un poquito mejor, así mejor, si nos importa. A ver, ¿dónde estaba? Bueno. Bueno, no lo encuentro, pero bueno, os lo digo yo. La historia fue esa, que le pasaba un radio casero, no se lo dejaron entrar, se puso huelga de hambre, hizo varias protestas y mandó cartas a todos lados, y a uno de los sitios que mandó fue el director general de instituciones penitenciarias, que en aquel momento era García Valdés. Y lo extraño y lo raro, que ahora sería imposible, es que un director general de instituciones penitenciarias te conteste, y más una carta tan surrealista como esta, que os la paso a leer. Es, no me la invento yo, aquí están con los puños de instituciones penitenciarias y toda esa puta mierda. Y dice: estimado amigo, acuso recibo a su escrito del 2 de los corrientes. Según un informe de mi inspección penitenciaria, efectivamente, se le había autorizado a usted, previa consulta con el maestro, un casete para aprender idiomas. Pero lo que usted pretendía introducir era un audio casete de grandes proporciones, que como es lógico no se le permitió pasar, ya que en cuanto a radios, los únicos autorizados son los transistores tipo petaca. En su carta da la impresión que es la primera vez que está usted en prisión, y no es así, ya que según me indican, es usted multireincidente y ha estado muchas veces cumpliendo condena. Aparentemente su comportamiento es normal y tiene muchas relaciones con la revista Interview, en la que ha escrito artículos donde no sale bien parados ni los funcionarios ni las instituciones penitenciarias. Con respecto a su madre, tenga la seguridad, conociendo la plantilla de La Coruña, en que en todo momento se portaron con ella con toda corrección y educadamente. Le envío un cordial saludo, Carlos García Valdés. Como veis, esto ahora sería imposible. Ahora mandas a juzgado de vigilancia penitenciaria y si te contesta, tal, que te contestara al director, y más con este término, o sea que aquí lo que se estaba poniendo en tela de juicio era si tú habías estado antes o no, o si era reincidente o no era reincidente, más que la acusación en sí. Y entonces eso, pues con este tipo de historia las fui juntando, las fui metiendo ahí, me invento al personaje y hago ahí una novela, que es entre novela histórica o novela negra, más o menos pues es eso. Si me queréis preguntar. No me preguntáis nada. La segunda parte, o a ti. Sí. La segunda parte, a final del año. Pero sea una tarde de la primera vez. Pero acabo de dormir. Y eso casi fueron los peores años, hasta 2005 fue la caída, no empieza a levantarse la cosa. Entonces igual acababa la novela con la sensación, ¿no? Yo no es que haya tiempos mejores ni peores. Pero en aquel momento sí que había esperanza de algo. O a lo mejor es que lo veíamos desde una postura de gente muy joven, pero todos creíamos que cuando cayese el dictador, que cuando tal, que se abría un abanico de posibilidades de libertad. Y nosotros estábamos muy metidos en ello, creíamos en ello, luchábamos por ello. La lucha en aquel momento era muy intensiva y de repente llegó la transición, la izquierda política, aquellos mismos compañeros que estaban en las barricadas con nosotros gritando amnistía, libertad, disolución, cuerpos represivos, etcétera, etcétera, etcétera, eran los que nos estaban traicionando. Entonces en nosotros hubo un desencanto total y absoluto. Y este desencanto, ¿cómo lo reflejamos? O sea, eso, teníamos muchísima ansia de libertad, de conocer cosas nuevas, de experiencias nuevas. Y entonces eso, pues, de pasar de tener el retrato del Che en la habitación, lo quitamos y pusimos a Jimi Hendrix con el pantalón roto follándose a la guitarra. De la conquista del pan pasamos al almuerzo desnudo de Bourgog. Empezamos con la generación B, con tal, y buscando eso, sensaciones nuevas, para romper con aquel gris, aquel verde, tal, nos metimos eso en un túnel que nos llevó a la mayor parte de nosotros hacia eso, como título el libro, hacia un camino que nos llevó hacia el abismo. Yo solo leí la mitad, y hecho de menos un poco que se hable también de cómo fue la introducción de la heroína y de toda esa contracultura que no era tal, sino también de alguna manera una forma de adhesión al sistema, precisamente en esos momentos de la transición, ¿no? Fue un acto completamente planificable, una trampa en la que cayeron muchos, bueno, soy joven para haberlo vivido muy de cerca, ¿no? Pero cayeron muchos de nuestros hermanos mayores, de nuestros, bueno, definitiva. Yo te lo puedo contar de cómo se vio desde afuera y desde dentro de la cárcel. Te voy a contar cómo se vivió un poco desde dentro de la cárcel, que no deja de ser el reflejo de como si vivió afuera. Dentro llega a los finales, mediados de los 70, y se empieza a haber un revuelo porque todo el mundo está esperando que muera el cerdo, que muera el dictador y que va a haber una amnistía. Los presos estaban todos acostumbrados a que hasta ese momento, pues cuando era el santo de la puta de turno, daban un indulto. O sea, Franco era muy dado a eso, a hacer esos perdones típicos. Entonces todo el mundo esperaba que cuando muriera el dictador hubiese una amnistía amplia que tocara a todos los presos, porque pensar que durante el franquismo en este país no estaba reconocido la existencia de presos políticos, todos eran presos, los presos políticos y los presos sociales convivían conjuntamente. Entonces, cada vez que había un perdón, le tocaba a todos. Entonces todo el mundo esperaba. Y por otro lado, toda la mayor parte de la gente que estaba dentro, a lo mejor también pensaba que en aquel momento había mucho preso político y sobre todo muchísimo preso libertario dentro de las cárceles. Entonces había una conciencia de que tú también eras preso político, pues estabas allí en la cárcel por consecuencias directas de leyes emanadas por el poder, por los poderosos. Entonces te considerabas también víctima. Entonces eso es, y se empezó cada vez a palpar más y más en cárceles como Carabanchel, sobre todo en la séptima galería, donde la gente que estaba allí tenía condenas como mínimo de 10 años, y entonces se sabía que la única forma que podía salir de allí era con el gollo de la putanistía esta. Entonces de repente en la calle era lo mismo, se estaba gritando constantemente amnistía total, refiriéndose eso a todos los presos, o sea. Y por lo menos nosotros, desde el movimiento libertario, lo teníamos totalmente asumido, que era a todos los presos. Y de repente, eso, empiezan los pactos, empiezan tal, llega el primer gobierno Suárez, reconoce la existencia de presos políticos y se da una amnistía solo a los presos políticos. Los presos sociales quedan totalmente excluidos. Entonces, a partir de ese momento, el desencanto fue total. Y entonces las protestas primero fueron espontáneas, la gente, y como dentro la única forma de protesta es o autolesionándote o amotinándote, empezaron eso. Aquí en la cárcel de Coruña, que fue de los primeros sitios donde saltó el primer motín, se subió a los tejados, se quitaron pancartas pidiendo amnistía, y después ya llega el 18 de julio, el motín de Carabanchel, que más o menos todos sabéis cómo fue, se agasó toda la cárcel, se tomó la cárcel, la modelo igual, y se montó tal. Pero fue eso, por el desencanto, por tal, hasta que llega el 79 más o menos, que, como siempre, el poder divide y vencerás. Entonces, ¿qué hace? A la gente más conflictiva, a la gente más combativa, los trasladan a Herrera de la Mancha, se les empiezan a ofrecer permisos, vis a vis, no es que esta gente te nos traicionara, en ningún momento estoy diciendo, llamándole a nadie nada, simplemente que son realidades, se divide, los separan a los que consideran más cabecilla, los meten a tal, se les empieza a ofrecer una serie de privilegios y se empieza a firmar. Pensar que Coppel realmente no era ninguna organización. En Coruña éramos Coppel y no teníamos ni puta idea de lo que era la Coppel de otra cárcel. Todos nos definíamos como Coppel para ver un anexo común, pero había tantas Coppel como cárceles y cada Coppel tenía también su tendencia. Entonces una serie de gente empieza a entrar por el aro y entonces la consigna que empieza a correr entre todo el mundo es que la única forma de salir de la cárcel es por un Butrón. Y entonces eso, pensad que en el 79 hubo 149 fugas, hubo fugas tan espectaculares como la de Carabanchel, hubo la fuga que cuento aquí en la novela, que es de un amigo ya así mayor, que fue de la Juventud de Libertarias, que fue uno de los últimos que intentó atentar contra Franco, y prepararon una fuga que después se hizo muy famoso en la calle por la fuga del Lute. No sé si os acordáis, del Lute es cojonudo, como Lute no hay ninguno, se gritaba la ascensión de Santiago. Pues lo del Lute fue toda una parafernalia que se montó un poco el gobierno, por parte del gobierno. La historia era un grupo de anarquistas que montaron una fuga, que estaban preparando una fuga, los funcionarios se lo cheiraron y metieron allí al Lute un poco para que controlara lo que pasaba en esa celda y se chivara de lo que estaba pasando. Entonces, vistas las circunstancias, la gente decidió llevárselo con él antes de que fuera a joder la historia. Entonces se lo llevaron, pero como lastre, como tal. Así fue que él cayó dos días después y la otra gente se largó a Francia y no los cogieron. Pues ya me parece, ya no sé qué cojones viene todo esto. Ah, pues eso. Entonces, En todos los informes que se hicieron en aquel momento, en el 79, pero en todos los informes, incluso aquí, en el que hicimos en Coruña, se ponía de manifiesto eso. De repente entra heroína en la cárcel, pero a lo bestia. Empiezan a aparecer las mafias, la gente se empieza a enganchar, se empieza a amenazar con los módulos, con que te meten una celda de aislamiento si no cantas, se empieza a dividir, se empiezan a crear las mafias, y en menos de un año la COPEL ya no existía, se hablaba fatal. Dice aquí Nacho, dice, lo encuentro porque te... Dice, aquí adentro todos dicen que no quieren saber nada de la COPEL. Y así está la situación en la cárcel. Mala comida, ningún trabajo para sacar algún dinero. La gente protesta por dentro y nadie hace caso. Desde la mañana hasta la noche, en el patio o en la cama. Ahora ya sabes la situación en la cárcel. Yo, bueno, sigue contando, viene a decir, te viene a contar eso, de que ya todo el mundo pasa de todo, que todo el mundo anda a joder de chutarse. Yo creo que ya explicar que la heroína siempre se utiliza para acabar con los movimientos de protesta, y más dentro piensa que lo de ser chivato es muy relativo, porque no todo el mundo es chivato por cabrón, a veces es por casi necesidad. Una persona enganchada dentro de la cárcel que te amenacen de meterte en un módulo de aislamiento es el chantaje perfecto para que vendas hasta tu puta madre, o sea, vendes a cualquiera. Y ellos lo saben, y entonces lo utilizan para eso. La única forma de acabar con la COPEL fue esa. Por un lado, contentando a la gente que era más tal, y por otro lado, llenando la cárcel de heroína, aprovechando el desencanto, la desesperación. Pues a lo mejor es mejor estar ciego como un burro todo el puto día y esperar y dejar que el tiempo pase, a comerte la mierda del día a día dentro. O sea, es que las realidades son muy, muy relativas. Por eso digo que no hay, que yo no creo que no haya mucha diferencia, solo nos separa un muro, ¿no? Pero las realidades son parecidas, lo que pasa es que adentro son más brutales. Hombre, de mi gente, por ejemplo, de los que más o menos hablamos, todos procederíamos del movimiento libertario, del movimiento comunista. Muchos de ellos pertenecían a familias de clase media, de tal, estudiantes, tal, y por el desencanto entran. Piensa que cuando yo entré, por ejemplo, en el mundo de las drogas, no existía el tráfico. O sea, aquí no se vendía, nadie trapichaba nada. Cuando tal, robabas un coche y te hacías de Santiago a Málaga saltando todas las farmacias y te traías de todo, pentazocina, crudo mórfico, goinol, botes enteros de kilo y medio de cocaína en cristal, te metías en un piso y con tu gente estabas todo el día ciego hasta que se acababa y otro robaba otro coche y se iba a otro sitio. Así realmente empezó. Las farmacias no nos vendían todo, que eso fue también otra táctica. Ibas a comprar, había aquellas pastillas que eran las anfetas que se vendían para las mujeres para adelgazar, te las vendían sin ningún tipo de tal, comprabas cloro mórfico a la gente que tenía cáncer, por ejemplo, le daban un mogollón de morfina, no había ningún tipo de control, tú controlabas a la gente y le comprabas las gotitas por 4 duros. O sea, realmente no había narcotráfico como ahora. ¿Esto qué lleva? A esta gente que realmente no era gente bastante intelectual, gente con un grado culto tal, a entrar en prisión. Cuando todos estos grifos empiezan a cerrar, la gente ya está enganchada, ya empieza tal, y entonces te empiezan a encarcelar. Bueno, eso ya también se hacía en el 75 con la ley de privacidad social, que te metían en la cárcel, pues eso, por beber, por frecuentar locales que ellos consideraban peligrosos, por ser homosexual, por dedicarte a la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que esto lleva también a que el preso social empiece a concienciarse mucho por la cantidad de gente que está entrando en la cárcel en ese momento por drogas y por robos de este tipo. Entonces, entre una historia y otra, la gente se empieza a concienciar y se empieza a tomar mucha conciencia de eso, más que de preso, de víctima de un sistema injusto. Y de ahí que se espere con ansiedad que cuando muera Franco vaya a haber una amnistía para todos. Y eso todo acaba con eso, con la entrada de la heroína y con... Piensa que en Coruña de repente, de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana, en menos de... pues si en el 70 y sobre mediados del 79 la COPEL ya casi está disuelta, en 3 meses la cárcel de Coruña está totalmente llena de heroína por todos los lados, empiezan a hacer mafias cercanas a los carceleros, empieza a haber, en el patio ya empieza a haber una tensión de la hostia por el control del caballo, y ya todo tipo de revuelta por reivindicaciones o por derechos de los presos quedan diluidas en la puta heroína. Ahí está el vídeo de Vaquilla, el motín, reclamando heroína para todos, ¿no? Se pasaban a hacer los motines para que... Claro, ¿no? Bueno, eso también lo utilizó mucho el sistema, el Estado, para desprestigiar los movimientos de presos. También decían lo mismo de Apre y de Soseta Río, cuando fue el motín del Apre. Decían que Soseta Río y secuestraran a un carcelero y lo amenazaban de cortar el cuello, y que lo que pedían era heroína. Y es que todo, claro, si lo pones así parece que tal, pero todo no es cierto. Sí podía también pedir heroína, porque sí, la gente estaba muy enganchada y estaba pasando unas condiciones y tal, pero las reivindicaciones eran mucho más que esa era una entre todas. O sea, como lo puedo pedir en la calle a la gente que está enganchada, pues que en vez de andar muriéndose y comiendo puta mierda y metiéndose por la vena polvo de talco y tiza que te hace mucho más daño, pues a lo mejor era mucho ya que aceptásemos ese problema, esa realidad, y que los reconociésemos como enfermos y que fuese a cargo de, pues, lo que sea, de la seguridad social. Por lo menos aumentaba la calidad de vida, hacías que esa gente pudiese funcionar de otra manera y no los destruías como los estás destruyendo con la puta ilegalización de las drogas. ¿Cuándo entro yo? Sí. Yo entro porque me jodió el padre de mi novia. Pura y duramente. Después todo se fue complicando. Mi padre de mi novia y el amigo, padre de un compañero de CNT de aquí, de La Coruña, que era el juez de primera instancia en ese momento en Coruña. Y como todos veraneaban en Sada y eran todos colegas, el padre de mi novia tenía aquí en Fene una fábrica de textil, todos veraneaban en Sada, que era lo que molaba porque también veraneaba Franco, y allí en el casino de Sada se tramitó toda mi historia, y yo era un puto niño de 17 años y me metieron para adentro como un hijo de puta, como si fuera el más... O sea, todo esto fue un puto montaje, sí, pero eso es lo típico y normal, o sea, cuando no eres nadie, la ley te machaca. Me imagino que la angustia cuando estás dentro sabiendo que son con menos motivos que los demás, pues era mayor, ¿no? No, tampoco te planteas, porque motivos no hay ninguno para que esté nadie en prisión. Entonces, te sientes una víctima más. Bueno, aparte que yo también tuve suerte. Cuando entré, pues de mi gente, si estábamos... quedaban 4 fuera y 18 dentro, o sea que estábamos casi realmente más gente dentro que afuera. Por lo tanto, también eso, me sentí apoyado, creamos nuestro grupo, montamos esto, que también es simpático. En el 79 montamos en la cárcel de Coruña, éramos 4 monas, pero bueno, nos divertíamos. ¿Cómo firmamos? Colectivo autónomo de presos, y nos dedicábamos eso, a hacer nuestros comunicados, nuestras historias, nuestras protestas, en ese sentido me refiero de que no era tan crudo, mejor, como puede ser ahora, que te aíslan, que te separan de tu gente. Antes tú eres de Santiago y te ibas para la cárcel de Coruña, Si la condena no era muy grande, te la comías toda en la cárcel de Coruña. En la cárcel de Coruña estaba toda tu gente, porque tú eras de aquí. No es como ahora que te mandan a, lo que sé, a Alcalá Meco y no conoces absolutamente a nadie. Cada vez que tienes un poco de grupo de gente, te dispersas ante lo que intentan escribir en ningún momento, tal. Es como las cárceles. Para mí era mil veces mejor el Carabanchel de antes que cualquier cárcel de ahora. Antes en Carabanchel te metías detrás de una columna y te hacías tus business, llegabas a tu celda y no te enteraba nadie lo que pasaba. Ahora con la puta videovigilancia, con toda la sanidad, todo limpio, todo tal, es mucho más brutal, mucho más destructiva. Yo me acuerdo, pasaba con, en las cárceles de Holanda lo mismo. Se despertaban con música, era todo ¡buah! Super higiénico. Desde afuera parecían cárceles de cristal. Dentro la represión era totalmente brutal. Porque como hicieses algo que saliese lo mínimo de lo legal, la represión era muchísimo más brutal que aquí. A veces es más fácil aguantar cuatro hostias que te torture un psicólogo con el rollo de la reinserción y todas estas putas mierdas. Antes realmente era un puto castigo. Y lo que te hacían era castigar. Por lo tanto, tu respuesta de rechazo era más fácil que ahora. Que ahora juegan con el premio y castigo, con el cambio de grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, módulo de no sé qué, módulo de no sé cuánto. Ahora es mucho más dura la represión, yo creo, que antes, en ese sentido. Y las condenas son cada vez más largas. Antes era raro que alguien cumpliera tres cuartas partes de su condena. Ahora las condenas casi las cumples enteras. Y ahora te juegan con historias de no, no puedes estar más de 20 años en la cárcel, pero te jodo porque te cojo por tres delitos, o sea, robas un coche, no sé qué tal, y te hace refundición de condena, pum, pum, pum, te meten tres condenas, una de 20, una de 20, una de 20, y te comes 60 años. Acabas una, empiezas otra. O sea que ahora hay cadena perpetua. O sea, ahora es, yo creo que a nivel de represión estamos peor que nunca, o sea, que nunca. Claro, y con la ley Paró y con todos estos rollos que inventaron por el rollo del terrorismo en Euskadi, lo amplían a todos los sectores de presos. Entonces ahora ya da igual que seas terrorista o no. Bueno, si existe ese rollo del terrorismo, que yo también no comulgo por ello, pero bueno, me refiero que sea, para jugar con el, para que son, porque si se reconoce que en Euskadi hay un conflicto, entonces sí tiene que reconocer que sí, que existe un conflicto en Euskadi. Entonces, ¿qué hacen? Los tienden a todo el Estado, meten la misma ley para todos los lados y quien pringa son siempre los mismos. O sea, el juego es... Entonces ahora con leyes como eso, como la ley Poró, como el nuevo Código Penal, donde cumples por todo. Y ahora ya con todo esto, ahora lo simpático es que antes por lo menos la cárcel estaba un poco distante de la gente. Bueno, esto tiene dos facetas. Por un lado, estaba más cercana a la gente porque las cárceles estaban en las ciudades. Entonces era menos duro incluso para el propio preso, porque estabas adentro, estabas en Coruña y veías a la gente pasar por el paseo marítimo, por la Torre de Hércules, veías tal. Aún tenías una pequeña relación con la gente del exterior. Y aparte de que tu familia, tus amigos, pues normalmente la gente que entramos en el talego somos gente que económicamente no tenemos muchos recursos. Por lo tanto, nuestras familias también tienen muchas dificultades para venir a vernos, aparte de que las drogas te llevan al aislamiento familiar, a la pérdida de amigos y un poco a la soledad. Pero aún guardaba relación, aún tu gente te podía ir a ver. Yo me acuerdo estando en la cárcel de Coruña, que venía la gente y me tiraba al costo, jugábamos al frontón en el patio de menores. Yo cuando entré la primera vez estaba en menores, jugábamos al frontón en el patio de menores y caían las bolas de frontón por el muro. La gente desde afuera, desde el muro, hostia, eso ahora sería imaginable. O sea, ahora hay un muro, otro muro, bueno, sería totalmente imaginable. Por eso te digo que había más contacto. Ahora las cárceles quedan en tierra de nadie, es una realidad que parece que no existe, la apartan de la sociedad para que sea una realidad que no se vea, que no existe. Y por el otro lado, ¿cuál era? Que ya no me acuerdo, no, eso me pierdo. Bueno, pues no sé ya qué más os va a decir. Si te contesté. Sí, te contesté. No, más que nada es eso. Redundar en que tú hablas de la base del México y esas políticas de represión. Sí, esto se viene de Alemania, de. Claro, de. Claro, con ellos y la exportar. Efectivamente. Claro, para acabar precisamente también con la resaca de la COPE, que de alguna manera fue la ACE, ¿no? Sí, claro. Claro, y a se le tilda de drogadictos, de gente sin escrúpulos, pero eso lo hacen siempre, con la revuelta de los FIES, revista como Interview, quita primera plana los seis presos más peligrosos de tal, y entonces te cuenta, Santiago Cobos, asesino, que mató a un gitano, que no sé qué. Esa es la jugada de ellos, siempre juegan con lo mismo. Entonces buscan lo más sensacionalista, buscan el rollo de la droga, tal, para así tapar la realidad. La realidad que es lo que está pasando dentro, lo que se vive dentro, y cómo se está teniendo una serie de gente que no deja de ser gente y se les está exterminando, y no solo física sino psíquicamente. Lo vemos en la gente cuando sale. Le pasó a José, le pasó a José Tarrío, y le pasó a todo el mundo. Que después de estar mucho tiempo dentro, después de que te destruye tu poder de decisión, allí todo está controlado, medido, regulado, te levantas siempre a la misma hora, te acuestas siempre a la misma hora, no tienes derecho a decir nada, tú haces siempre lo que te mandan, llega un momento que te anulan tu poder de decisión, y cuando sales tampoco tienes capacidad para decidir, que es lo que le pasa a la gente que lleva muchísimo tiempo dentro. Después salen y no están bien en ningún sitio, todo les queda tal, porque se les ha descontrolado. Es como un animal, lo metes en una jaula, a un canario durante toda su vida se cría en una jaula, y después les abres la jaula y no saben, porque te han destruido. Por mucho que intentes mantenerte dentro, yo veo a mi gente y está hablando contigo y andan de lado a lado, pero no andan en la distancia, sino que tienen sus medidas, o sea, su costumbre del patio, ¿eh? Hay una serie de rasgos que te quedan para el resto de la vida, porque te han destruido por todas partes de ti. Claro, son cosas irreversibles, efectivamente. Bueno, se pueden superar en un momento dado, depende de las masas que tengas y del empeño que pongas y de las libres que tengas. Pero se puede superar. Sí, hombre, claro que todo se puede. Es cierto que el Estado siempre usó la droga y sigue usando. Ahora las tratan también mismo las cárceles. Pero ya, yo ya parto de una base de en que a partir de la transición el Estado vio que la droga era un gran negocio y ¿dónde la podía usar? Pues no la podía usar en la burocracia porque era contradictorio para él. Pero sí la podía usar en barrios marginales, donde nadie podía decir nada, donde había un gran desarrollo social, un desarrollo personal y todo eso. Ahí empezó a hacer un negocio con la droga, heroína, de aquella amplia data de lo que dices tú, de la morfa sintética y todo esto. Luego me se dio de cuenta de que había, ahí podía haber un negocio, lo hizo, pactó con cárteles afganos, pakistaníes, turcos, búlgaros, hasta que se le escapó de las manos. Ahora vamos a quedar por todos lados, ¿y qué hizo? Pactó con la ALUT, con la ROCHE, con la WICOME, y sigue haciendo el negocio dentro de las cárceles. Porque yo me acuerdo, ya con la metadona, por ejemplo, y las pepinas, ahora mismo están usando el modo de cárcel para reducir y todo eso dentro, pues siguen usándolas para tenerte pues controlado fuera, o sea, perdón, dentro y fuera. Y dentro y fuera es igual. Pero no, es que se utiliza como negocio y como control social. Más agrupada, pero por decirlo así, era más acogedora, más liviana, porque estaba más a tu bola. Ahora es más sistemáticamente programada para reventar. Ahora es todo limpio. No hace mucho estuve en Alhama, y flipé, ¿cómo está? La droga que usan ahora también es para mucho más sofisticada, para aislarte, matarte y reventarte, haciendo un negocio con tu vida. Porque la cárcel hoy es un negocio. Es un medio también de decir a la población tranquilos, que siguen cotizando que todo va bien, y aparte, pues es un sistema que quiera quitar, sobre todo parten de quitar, claro, que la gente diga eso y diga estén contentos los que no saben lo que hay, vamos a llamar a gente que quiere seguridad a base de policía o lo que sea, pues ven que creen que la cárcel es un sistema seguro, con lo cual, para nada, lo que decías tú antes, de que, claro, sales de un sitio después de mucho tiempo y es claro que te cuesta mucho relacionar, que nada, te haces muy introvertido, pues estás acostumbrado a pasar tus cosas solo, ya no coincides con otros comentarios, te parecen así, pero toda tu gente la vas perdiendo, sí, se va. También, cuando ya sales, ya la mayor parte de ellos se murieron, ya cambiaron, y al final realmente donde más cómodo estás casi es adentro. Es que hay, es, Es triste y jodido, pero es real. Claro, ya tus colegas están dentro, tu gente está dentro. Adentro sabes a quién tienes que golpear, que también es otra historia. Resistir adentro casi es más fuera que es más fácil resistir adentro que afuera. Porque adentro el enemigo tiene cara. Tiene cara. Entonces, y tu orgullo te hace combatir a esas caras, a ese enemigo. En la calle el enemigo es el peatón que va ahí al lado, ¿sí? Te pierdes, no sabes, te desorientas un poco, ¿sí? Allí sabes quién es realmente el enemigo, lo tienes ahí, sabes que hay dos bandos, la gente de adentro y la gente, aparte de que adentro acabas cogiendo la conciencia de que hay dos bandos, la gente de afuera es toda cómplice de lo que te está pasando a ti, y entonces acabas cogiendo también un odio hacia todo lo de afuera, hacia afuera, porque los culpas un poco de su complicidad de que tú sigas ahí jodido y que estés ahí. Entonces, no sé, esto no. Ahí si piensas que eso se puede irreversible, ¿sí? si no entiendes lo que dices tú, que el culpable del sistema, ¿sí? La gente al fin y al cabo ya la ves entrar, la ves salir, pues casi todo tipo de personas con el sistema. No sé cómo está hoy por dentro los movimientos así de la COPE o algo así, que no creo que quede mucho ya, ¿no? No, tuvo después lo del mira, lo acabo de decir, ya no recuerdo, el APRE, y después del APRE el último revuelta fuerte fue ahora en el 2003 con la revuelta de los presos FIS, la cual también fue reprimida. Que estaba aquí fue en el 90 cuando los presos pides, es decir, en el reglamento penitenciario fuera en el 90 cuando el fichero interno. Cuando lo reconocen y se regula, sí. Y lo quitaron debido a muchas luchas y historias, ¿no? Pero no está quitado. No, sigue reconocido por el Estado. Es lo de FIEL, ya no sé, ahora es control directo. Sí, bueno, sí, antes le daba fichero de especial seguimiento, ahora es control directo, efectivamente. Hubo una modificación hace dos semanas o algo así. Por ejemplo. Sí, pero realmente. Es normativo, que era ilegal, pasa a ser norma, pero modificado. Sí, porque ahora monta también módulos de tratamiento, módulos de antidroga, entonces si entras ahí tal, tienes... Es que cada vez lo que están haciendo es también dividir más, entonces eso, que tú vayas intentando lo que ellos llaman reinsertarte, que no es otra cosa más que te conviertas en un zombie, en un puto chivato, y que vayas... Porque antes, por ejemplo, podías redimir por trabajo, por buena conducta, tal. Ahora las redenciones desaparecen del código penal, ya no puedes redimir por nada. Entonces la única forma de poder que tu condena se reduzca es que la junta de lo que ellos llaman la junta de tratamiento te vea como que tú estás reinsertado. ¿Y cómo estás reinsertado? Siendo un chotas, intentando entrar en los módulos antidrogas. Por eso, antes estabas ahí y te jodías ahí y la situación era jodida tal, pero antes era castigo, era un puto castigo. Te meto aquí y aquí te pudres. Ahora no, ahora es jodido porque ahora psicólogos, asistencia, tal, todos son iguales, todos putos carceleros, no hay ninguna puta diferencia, ninguna. Incluso puede ser más hijo de puta un psicólogo de esos que va de super progre que el carcelero mascarada, porque ya sabes de qué va y sabes cómo juegas con él. Claro, por eso que la realidad quizás sea mucho más brutal ahora que antes, y más destructora en el sentido de como persona. Más casas, ¿eh? En el libro hablas, mucho se narra aquí en el Estado español, cómo veía vuestra generación que nació en la dictadura, que fue la dictadura en un ambiente hostil, pues largaros con 18 años a Berlín, a Ámsterdam, a lugares que no son espacios de libertad, pero que sí que era un entorno mucho más libre, entre comillas, que el que teníais aquí. ¿Qué os pareció a ti salir de aquí como chaval y encontrarte Berlín con todas las ocupas, con todo? Era todo el mundo, o sea, piensa que aquí era todo pecado. Aquí vivíamos eso, era todo gris, bigote gris y verde, los dos colores y tal. Así también nosotros de repente, de la noche a la mañana, empezamos a dejarnos el pelo largo, vestir de mil colores, éramos ambiguos, íbamos de asexuados, o sea, todo era como buscando eso, lo que veíamos un poco de afuera nos atraía. Yo la primera vez que estuve en Ámsterdam flipé con los edificios pintados, las ocupas, todo aquel mundo parecía aquello, parecía también la libertad. Después, cuando lo vas conociendo, te vas dando cuenta que de libertad, hostias, es la libertad del canario con el cordel en el pie. Pero sí, de entrada era todo un mundo. Incluso cuando estuve la primera vez, cuando nos fuimos a Feder, cuando montamos la CNT en Compostela, que esa es otra también, que también un poco lo reflejo ahí, no teníamos ni puta idea de lo que era la CNT ni de lo que iba la CNT. Nos sonaba súper guay. Y allá nos fuimos a Toulouse a federarnos. Y flipábamos. De repente entramos en un barrio, era un barrio así medio obrero, en la zona vieja, con un arco, zona libertaria, todos los locales, tal. Para nosotros aquello era todo un mundo. Yo me acuerdo los primeros libros que leí, anarquistas, que quedabas con alguien en un bar, te lo daban envuelto en papel de periódico, escondido, tal. Es que aquí la diferencia era gorda. También así nos atrajo Ámsterdam y tal, porque también nos atraían las drogas, todo lo que... Para nosotros todo lo que era prohibido era bueno. Como nos habían dicho que eso, el sexo era malísimo, lo conocimos y nos encantó. Las drogas eran malísimas, pues también seguro que nos encantaban. O sea, todo lo que estaba prohibido nos encantó. Y así nos metimos de lleno. Ese fue el gran engaño, o a lo mejor. El creer que todo lo que estaba tal era la panacea de la libertad. Y ahora hablaste de la reconstitución de la constitución de la CNT en Compostela en esos años, los 70. Tú viviste las luchas autónomas, viviste los pactos de la Moncloa y San Marcelino Camacho nos llevó a este modelo sindical que tenemos ahora. Desde tu óptica, que ha visto todo eso, huelgas generales como esta que acabamos de vivir ahora mismo, modelos sindicales como este, de sindicatos fiando y la derecha diciendo hay que sacar los liberados, y que de repente no se pueda criticar a los liberados porque parezca que estás tirando piedras contra la clase trabajadora, ¿no? En el 70 y pico hubo huelgas, pero brutales. Por ejemplo, en Madrid, la huelga de la construcción, estuvieron un montón de tiempo en huelga, todo el sector, tal, y los sindicatos no existían. Era la autonomía obrera lo que empezó a movilizar a la clase trabajadora en este país. Después es cuando ya llegan los sindicatos, cuando llegan los pactos, cuando empiezan los pactos de la Moncloa, cuando tal, y es cuando se intenta acabar con la autonomía obrera y con los sindicatos que no entraban por el aro, como puede ser el caso de CNT. CNT, como no acepta los pactos de la Moncloa, montan una manifestación a la cual acudieron, ahora mismo no me acuerdo cuánto eran, pero eran miles y miles de personas. Poco después, un personaje por todos conocidos como Martín Villa, hijo de un cenetista, conocía bien a la organización, monta el caso Escala y hunde a la organización y a casi al movimiento libertario, que no volvió a levantar cabeza en el sentido de la fuerza que tenía a finales de los 70. A raíz de lo del caso Escala no volvió a recuperarse de un golpe tan duro como el que se hizo. Pensar que se monta una huelga del espectáculo en Madrid fuertísima, se convoca a la vez la manifestación contra los pactos de la Moncloa, el hijo puta este, desde el Ministerio de Interior se busca un chivato talero como Gambín, lo mete entre la gente joven del movimiento libertario, lo mete en la manifestación, coge a cuatro chavalitos con toda la buena intención del mundo, les mete un cóctel en la mano y dice que en Scala, que en aquel momento era donde se hacían todos los programas de televisión, la gran sala de fiestas así de Madrid, que había que tirar y los cócteles porque eso representa el capitalismo, tal. Los chavales tiran los cócteles, en Scala arde, mueren varios trabajadores, cuatro de ellos de CNT, el sindicato de limpieza de CNT, y ya rápidamente la prensa acusa a los anarquistas de que son un mataobleros, empieza a criminalizarse totalmente a la organización, y la organización que ha implicado. Poco después se descubre que el incendio no es, el informe de los bomberos dicen que el incendio no es motivado por los cócteles, sino que empieza abajo, o sea que fue una bomba incendiaria metida por la propia policía. Años después el confidente Segambín hace unas declaraciones en interview culpando a Martín Villa y al Ministerio del Interior, diciendo que le había pagado a la policía, que tal, eso se acalla, pero ya el daño a CNT está hecho. Y ya CNT está totalmente destrozada, entre ya la voz, la única voz que había contra los pactos de la Moncloa queda callada, y todo se cose por la izquierda política de este país, con militares, curas y capitalistas, lo cose bien cosido, nos vende la transición y llegamos a la continuidad del régimen que es en el que vivimos ahora. Bueno, pues si no hay nada más, eso, que leáis la novela, que os va, yo creo que os va a gustar, es muy muy muy entretenida, muy novela negra. Eso, y si la leéis, que sí. Acabar o no acabar. Sí. Y un poco fuera de la novela. ¿Cómo ves tú ahora las cosas a día de hoy, teniendo en cuenta, bueno, lo que decía Pepe de que después del programa transición por los invitados los conocen, funciona como funciona y ya los conocemos y tal, y con todo lo que está viviendo el tema crisis, etcétera, etcétera, ¿cómo ves la situación como general del movimiento libertario o de lo que sea de cara a encontrar la manera de, bueno, de hacer frente a todo esto? El movimiento libertario está un poco también relacionado con el movimiento general social. El movimiento social en este país en este momento es totalmente pasivo, en el sentido de que no hay, yo ya creo que la gente ya no tiene fe en la política, pero tampoco tiene fe en nada, y estamos en un sistema totalmente competitivo y cada uno anda a su ego, a su historia, a salvar su culo. Y eso lleva a que vas a buscar un curre y son la misma gente que está buscando el curre la que te está jodiendo. O sea que en vez de haber solidaridad de clase, lo que hay es putada de clase. Eso es lo que está llevando toda esta historia. A lo mejor cuando la situación llegue a un límite tal, yo más fe, lo siento para los que os consideráis trabajadores, tengo más fe en las clases más desfavorecidas socialmente, tengo más fe en la revuelta de las clases más desfavorecidas, pero como revuelta espontánea, como está pasando en Francia, en Argelia, que llegue un momento que los barrios, la miseria y la situación llegue a tal punto que la gente estalle, que empiece el descontrol, que se empiece a asaltar supermercados, que se empiecen a repartir comida en la calle. Veo más posibilidad de una revuelta difusa que de una lucha organizada, controlada por alguna organización, sindicato, como quieras llamarle. ¿Y qué están esperando sobre esto? O sea, los 5 millones de personas que están en el paro, ¿qué oyen eso? Que la jubilación llegará a los 67, ¿qué coño está esperando? O sea, ¿qué se creen? Los trabajadores no nos creemos que nos vayamos a jubilar a los 67, pero esa gente, ¿qué cacho se cree que les ha tocado y qué están esperando? O sea, porque, pero te van a engañar, es que te engaña constantemente. Ahora, si tienes curre, aunque sea el más precario del mundo, eres un puto privilegiado, porque joder, menos mal que tengo curre. Entonces se juega con esa historia. Ahora permites todo porque como si no, más jodido. Entonces ahora tener un subsidio de 420 euros es ¡pua!, la hostia. En mi casa, por ejemplo, somos mi compañera, yo y tres hijos. Mientras estuve en Cluge, todo fue más o menos bien. Quedé sin Cluge, me fui al paro, del paro al subsidio. Teníamos el subsidio, bueno, pues mira, mejor que nada, tal. Al final quedamos sin subsidio, quedamos sin nada, estamos en la puta calle. Pero tú cada vez te vas conformando con menos. Claro, cada vez te vas conformando con menos. Y es lo que hace la gente. Y el que tiene Cluge se queda, bueno, joder, pues estoy jodido, me pago una mierda, pero joder, mejor que no que estar en la puta calle y no tener nada. Entonces, ahora el despido es libre. Ahora te hacen un contrato de 3 meses de mierda, o te contratan por trabajo, por temporada. Como digas algo, como empieces a dar un poco de lata, no se te renueva el contrato. O se te despide, que ya no hay que dar un duro, no es como antes que te tenían que dar una liquidación de no sé cuántos días por año trabajado. Eso todo desaparece. Por lo tanto, eso, cada vez es más difícil protestar, porque cada vez hay menos estabilidad, no sé. De alguna manera estamos volviendo a las condiciones laborales de hace un siglo, y las condiciones laborales de hace un siglo fomentaron el auge de las organizaciones obreras y de otro tipo de movimientos políticos o apolíticos o antipolíticos. Quiero decir que realmente y hay una cosa que se suele decir, está claro que el sistema es mucho más refinado en sus formas, pero hay una cosa que se suele decir que a mí me cae de cabeza, y es que las revoluciones no llegan por el estómago. Sí llegan por el estómago, pero cuando la gente pasa hambre, y la vamos a pasar muy puta en adelante, pues es cuando realmente la gente tiene la necesidad de salir adelante de otra manera. De alguna manera estamos viendo que se revelan, la gente que es como nosotros se revela en otros estados, se revela en Grecia, se revela en Francia, se revela en Inglaterra. Realmente hasta son gente que estuvo más acomodada que nosotros hasta hace bien poco, incluso, ¿no? Más acomodada en el sentido de implantado del estado del bienestar, ¿no? Y en algunos de los casos. Y vemos que se está revelando. Nosotros, de alguna manera, lo que yo pienso es que lo que tenemos es una resaca de 40 años de dictadura y 30 años de esta transición. En realidad llevamos 70 años sometidos de una manera que es peligrante en sus diferentes formas, y por eso nos cuesta reaccionar. Pero no creo que no vayamos a reaccionar y que las masas no vayan a reaccionar en un momento dado. Todos estamos en ese, viendo cómo se desmorona el estado del bienestar, intentando agarrarnos a esas cosas, pero cada vez el descontento es más patente, cada vez somos más. Y después, en cuanto a las diferencias a la línea que marcas entre la clase social, entre los trabajadores y el resto, los trabajadores cada vez, yo no me sigo considerando trabajador, que llevo 3 años paro. Yo soy un trabajador en paro, y soy hijo de trabajadores, y realmente somos, de alguna manera, somos una clase social ahora mismo bastante heterogénea, bastante dividida por las políticas que han llevado a todos los niveles, pero realmente cuando tengamos esta conciencia un poco de unidad, veremos que el poder social realmente es de la clase trabajadora. O sea, realmente somos los que estamos moviendo la sociedad. Y eso se ve pues cuando llega una huelga general y hay pequeños brotes, como en Barcelona, que de repente se monta una tangana de ese estilo, ¿no? Eso poco a poco yo creo que lo iremos viendo más. Espero que lo vayamos viendo más. Y de alguna manera pues habrá que organizar todo ese descontento y toda esa rabia. ¿Anciano fueron los de los lugares bajos? ¿Dejan de ser trabajadores? La mayoría sí. Yo creo que la mayor parte de la clase obrera hoy en día, llamémosle precarios, parados o clase obrera, está encantada con el sistema de bienestar. Quitando pequeñas modificaciones, que es lo que llaman crisis, no es una crisis, es un modelo económico, no es una crisis. Creo que realmente el enemigo es tan grande que no podemos confiar ni en nuestra propia persona misma, porque somos los primeros que salimos de aquí, nos vamos a salvar, tenemos un coche, compramos gasolina, nos ocupamos terrenos para cultivar, somos los primeros que tenemos el enemigo dentro. Y personalmente creo que está bien, claro que tienen que venir épocas mejores, y el ser negativo no nos va a ayudar a que esto suceda. Pero creo que la clase obrera, que es la misma que acompaña a los sindicatos mayoritarios y sus comparsas en la huelga general o en el 1 de mayo, está encantadísima con el modelo neoliberal de capitalismo que tenemos hoy en día. Claro que hay un descontento, y ese descontento puede salir tanto del obrero en paro, como del inmigrante precario, como del hijo de un profesor que le da la gana de pensar un poco más allá. Pero no nos podemos quedar en que realmente las cosas llegarán solas, no van a llegar solas, y aunque esta crisis dure 5 años, podemos ver más gente jodida, más gente subirá el índice de suicidios entre la población, subirá lo que quiera. Pero realmente la gente, y eso es el enemigo grande que tenemos, aparte del enemigo es el Estado, el capitalismo, el enemigo somos nosotros mismos. Y contra eso es muy difícil luchar, porque realmente la gente está encantada, y como decías aquí en la charla, que tiene ahora un sueldo de 800 euros trabajando 10 horas al día, pues lo va a mantener, no lo va a querer perder para ganarme a mí o a ti que estamos en paro, otro en vez de 10 horas trabajar 5 horas y compartir el sueldo, ¿no? Se va a agarrar, porque ahí están todos los daños que nos hacen desde que nacemos, intoxicación mediática, todo lo que es la publicidad, capitalismo, y eso está innato dentro de una parte muy importante de la clase trabajadora. Y contra eso tenemos que combatir. Contra eso es lo que tenemos. Realmente confiar en que eso llegue solo, la gente, yo creo que la clase obrera está pasando mal, pasando mal. Hipoteca. Pero lo jodido es que la clase obrera no se considera clase obrera. O sea, después de la mentira de la droga se vendió la mentira de que todos éramos clase media. Entonces ahora hay mucha gente que está en el paro y no está menos en la mierda que el vecino, pero no se considera un trabajador en paro ni parte de la clase obrera, ¿no? Es un tío, un propietario que está con su hipoteca, porque eso, está pagando su hipoteca, sacando de otro lado, y se cree pues eso, que va a poder volver a cambiar el Ford por el BMW, pasado mañana. Entonces, claro. Sí, pero eso es una cosa. Realmente tenemos el ejemplo de África, se cagan de hambre como aquí nos cagaremos en la mayoría de la vida, y cada vez están peor. Y más cagados de hambre que están en África o en determinados países de otros continentes, no lo vamos a estar aquí por 50 años de crisis que nos venga. Porque aquí yo no tengo duro, pero no me falta comida, no me falta ropa, no me falta de nada. Y los africanos no dejan de buscar sus medios de... Lo buscan, pero parece lo que... Vamos a ver, les exponemos la pesca y cogen los tipos y se hacen piratas. Es lo que hay. O sea, realmente... El ejemplo de Somalia es de los pocos ejemplos, y después de mil burradas, de basura radioactiva, de Bim Bam Boom. Pero es de los pocos ejemplos que tenemos. No es de los pocos, hay más gente. Claro, es decir, hay muchos ejemplos en cada lugar que no conocemos, eso está claro. Pero a nivel de revuelta que vaya a transformar un cambio social, no hay. Claro que hay luchas en todos los lugares, tanto de África, de Europa, del mundo. Eso es innegable. Pero el capitalismo durante los 200 años que lleva se ha perfeccionado de una manera que tiene la sartén por el mango. Tenemos que asumirlo y a partir de ahí curar, eso está claro. Eso no, que un creador de la facultad, si decir aquí no hacemos nada, tampoco. Pero tenemos que asumir que la partida la llevan ganada ya desde hace 30 años, y la ganaron en los 70 con toda la respuesta social, con todo, mira qué fácil les fue acabar con todo, con metiendo la heroína, la pasta más en Chile o en todo el continente latinoamericano, y en África se llamará el crack no sé cuánto. Es decir, si lo han logrado en los 70 tenemos, yo sinceramente, y ahora volviendo al libro, tu generación, lo que acabas de contar, tenía la esperanza en los 70. Yo nunca tuve esperanza de nada. Tengo esperanza de mí, de mi gente, y de hacer cosas lindas como individuo y como colectivo, con la gente que me rodea. Pero esperanza de cambio social, nacimos en la mierda. Y cuando nacimos tanta, es de la mierda distinta que nacieron ellos, ya no es la misma miseria, o sí, pero un poco moderada. No, nacimos en la mierda de nos quitamos la cultura, somos gente cultural. Es decir, no, por suerte aquí tenemos, pero nos la han robado, nos han robado la identidad, nos han robado el espíritu de comunidad, nos han robado todo. Y les ha salido gratis. La felicidad te la dan con lucecitas en los coches. Y les ha salido gratis. Y siendo optimista, siendo realista y siendo optimista al mismo tiempo, estamos jodidos, somos una generación jodida. Y eso tiene que darle, como cuando sube la marea, el blanco se eleva, o la mierda será una flor. Es decir, también no es ser negativo. Pero. Yo creo que los trabajadores no tenemos un rollo que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero. Un trabajador se acaba la crisis, le das trabajo y se cae la boca. ¿Así me entiendes? Pero lo que quiere es trabajo. Bueno, ¿me entiendes? Y o sea, pero yo no soy trabajador, la verdad. El trabajador no contribuye igual que el inmigrante, que el parado, que el mercado, el botón. Es un elemento más. Es un elemento más, igual que nos llevamos 8 años sin cotizar y lo hacemos como como opción individual. Yo no trabajo porque no tengo trabajo, yo no quiero trabajar. Es decir, los que tenemos que estar ahí somos los que quieren trabajar, los que no queremos trabajar, y los que ni nos dejan trabajar, ni pueden, ni quieren, ni lo pueden decidir, los que cruzan fronteras jugándose la vida. Tenemos que estar todos, tanto trabajadores. No se habla aquí de la revuelta será hecha por la gente, los inmigrantes, a la gente que no tiene opción ninguna de trabajar ni quiere trabajar. Tenemos que ser todos. Pero creer que la clase trabajadora va a ser la que lleve esa fuerza, eso es. Con clase trabajadora, que son cosas muy diferentes. Un inmigrante es un trabajador que viene de fuera a buscarse la vida aquí, porque su país. Pero no trabajador, vale. Pero me refiero a la clase trabajadora activa. ¿Cree que la clase trabajadora activa? No, la clase trabajadora no se dice en activa o pasiva. Está claro que tiene que ser la suma de todas. Eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Es la suma de todas. Pero los trabajadores están. Es decir, mi viejo está encantado, mi viejo está encantado, trabaja toda su vida, no tuvo unas vacaciones en toda su puta vida, vete a decirle tú. Está encantado, nos dio un Uruguay, tu familia se puso un peso de mantica y ahora pues. Y hay que entender esa visión. Es decir, no compartirla. Pero hay que entenderla, es la visión que tiene todos nuestros padres, familiares y gente, nuestro vecino del lado. Y mi padre es un prejubilado de Telefónica y tiene el sueldo íntegro con 55 años y se rasca los cojones. Pero yo soy su hijo y como circunstancia de lo que sucedió en estos últimos 30 años, yo estoy en paro en casa de mi padre y no tengo ni tarjeta de la Seguridad Social. Porque no me contar ahora con ellos cuando lo hecho antes. No me consideran a mí en este momento, no me consideran un trabajador. ¿Por qué? Porque no soy un trabajador en activo. Soy un parado y como soy un parado, para ellos soy un parásito social que está chupando del bote del resto de los trabajadores activos. ¿Y cómo cambia esa conducta? Esa conducta es muy importante. Yo no dejo de ser de la misma clase que mi padre. Claro que sí, pero ¿cómo cambiamos la conducta de tu padre? ¿Cómo cambiamos la conducta de tu padre? La conducta de mi padre importa. Lo que importa es la conducta de su hijo, que en todo caso importará la de su nieto. 50 para abajo. De 50 para abajo están encantados jugando a la PlayStation, yendo al cine, metiendo 50 años, los fines de semana. No se está engañando. De 50 para abajo están encantados de la vida que llevan. Están encantados, sí, pero aquí la gente sigue. Es importante, tal como están las cosas ahora, viendo que Bim Bam Boom, lo que hablamos, todo lo que acabamos de decir, es crear formas alternativas. Porque si vamos a seguir en la misma forma de vida, que es ser los vasallos de los poderosos, que llevan 200 años exprimiendo a la clase trabajadora, y le van a exprimir otros 200 años, podemos quejarnos. Vamos a quejar otros 200 años. Solo del tiempo. Pero tenemos que crear formas alternativas. Es decir, no vamos a lograr la revolución general, pero con conseguir vivir lo más al margen del sistema y tener alguna cosa que nos llene como individuos y colectivos, tenemos la primera batalla ganada. Y eso es un discurso que yo creo que no se habla demasiado, que es el crear cosas alternativas. Esto es algo alternativo, este local es alternativo. Ya está una cosa creada alternativa, no es tan difícil. Y yendo más allá, tenemos que abandonar las ciudades ya. El capitalismo está encantado de que vivamos en las ciudades. Mientras vivamos en las ciudades y tengamos este mismo día, somos carne de cañón para ellos. Y los propios anarquistas que criticamos el sistema vivimos en las ciudades mayoritariamente. ¿Por qué? Porque nos cambiaron desde pequeño, el trabajo está en las ciudades, pues usted está en Galicia y se puso la clase rural a vivir en las ciudades y por eso se dejó la cagada que se dejó, bumba, bumba. Entonces está bien quejarse, está claro que hay un enemigo que hay que criticar contundentemente para que la gente se entere y se acerque, está claro. Pero aparte de quejarse, quejarnos toda la vida nos va a dejar quejándose cuando llegamos al viejo. Nada más, no hemos aprendido nada más. Es que tenemos mil alternativas reales, es decir, tenemos toda la comunidad autónoma abandonada, como agua fértil, tierras fértiles. Lo podemos tener todo y lo que tenemos es una crisis. Hay gente viviendo en el campo, vendiendo sus productos, Bim Bam Boom, hace tanta de marihuana. ¿Qué crisis? ¿Qué es? Dinero. Dinero, pues tantas, yo que sé, hacen frambuesas, crema de castaña a la temporada, aceitos deshidratados, todo sin pagar un peso. Y si no te gusta trabajar, te plantas 3 plantas de marihuana. Y si no, es una agricultura del qué. Y si no, te quedas en el campo y gastas poco. Si tenemos 80.000 cosas que hacer, ya no el campo en Ancares, aquí mismo, gente, aquí, hay aldeas abandonadas aquí al lado, tenemos todo el lujo, todo el Orense, todo el Ponte Calderas, todo el Medio Medijo y Pontevedra. Yo no he caído, pero... ¿Por qué te va a causar arca? Como los payas todos se hacían de pa'l campo, acaban con campo medio. ¿Me entiendes? O sea, has causado una sola así de paz. Mira, lo único que la gente tiene aquí... Arrasan con el campo medio, arrasan. Porque no saben cuándo se puede cobrar, cuándo no, ni cuándo... La lista estaba más poblada. En los años 50 lo que está ahora. Bueno, los años 50 arrasaba con campo. Pero está peor el campo hoxe o un país sesentado. Hoxe con un calito de mamú está mucho peor el campo do que estaba hace 70 años con toda la presencia. Está claro que eu non quero que 3 millóns de personas se vayan ao campo. Eu quero que cada aquí está... El campo está lleno de cruz. Eu quero que cada aquí está, se temos algo máis alá, non digo que todo o mundo se vaya ao campo. A ver, por favor, non quero vivir con un vecino... Pero te refiero que tenemos mil alternativas que obviamos, por ejemplo, explicamos la crítica que es interesante, productiva, tiene que ser real, a la industria, a lo malo que son los empresarios, a lo malo que son la policía, que son malísimos todos, claro, son malísimos. Pero tenemos 80 cosas boas las que no paramos. Yo creo que el arma principal que utilizó siempre el capital fue desposeernos de los medios de producción. Entonces es cuando realmente nos convierten en esclavos de ellos, porque dependemos para comer, para todo, de ellos, de su sueldo, de su salario. Realmente no es que esté totalmente de acuerdo con Oscar, pero sí, si fuéramos capaces de volver a recuperar los medios de producción, al capital le costaría mucho más trabajo esclavizarnos. Para recuperar los medios de producción es que eliminar el capital. Claro, claro, claro. Por eso el capital durante los 60 y 70 hizo toda la campaña de que la gente abandonara el campo porque el campo era miseria y la ciudad era riqueza, cuando era mentira. Ya en aquellos momentos era mentira, donde realmente se pasaba hambre en la ciudad. En el campo siempre había algo para comer. Siempre había algo para comer, pero ellos ustedes decían que no, que era la incultura, la ignorancia, el atraso, la ciudad era el progreso. Eso fue la venta que nos hizo Franco con la revolución industrial, con toda esta historia. Y por eso, entonces, sí, ¿pero por qué? Porque lo que querían era realmente eso, crear mano de obra esclava. Entonces, que tú perdieses todo derecho, tal, que tú te esclavizases con el coche, con las hipotecas, con el banco, o sea, que fueras una puta para ellos para el resto de la vida. Que te tuvieras que prostituir parte de tu vida, de tu tiempo, para que ellos te dieran la limosna del salario. Esa fue un poco la gran desgracia del progreso, de la revolución, lo que ellos llamaron revolución industrial. Y fue cuando realmente nos convirtieron en esclavos, al hacernos asalariados. Yo creo que mientras que seamos siendo asalariados, vamos a seguir siendo esclavos. Podemos rebelarnos contra eso, intentar cambiarlo, es decir, ser asalariado no es ser sumiso, está claro. Pero como solo vivimos una vida, y yo tengo claro que en esta vida vamos a morir más jodidos de lo que nacimos, igual soy muy negativo y no soy una persona negativa. Creo que, pues, busquemos soluciones ya. Es decir, soluciones, pues, ya no soy negativo. Alternativas sociales. Pero esto es una solución, otra jornada sin soluciones, este local es una solución. Por ejemplo, a crítica radical e activa contra o capitalismo, por ejemplo, desde os movimentos obreiros e tal, non para nada incompatible con xente que por a razón que se echan decide pues, ocupar un pobo abandonado e montarse ali un colectivo de xente que traballe en esa liña, ¿no? Mesmo dentro das cidades tratar de humanizarlas, crear autos urbanos, non sei que hai 40.000 historias que poden ser compatibles e que de unha maneira ou de outra camiñan cara a un mismo fin, ¿no? Non son antagónicas para nada. No, en ningún momento penso que sean antagónicas tampoco. Digo que igual de ninguna manera. No, como se está discutindo, quiero decir que a veces parece como que una cosa y la otra no puede ser, que sí que puede ser. Si el objetivo es claro, este camino. Es como cambió el mundo, si hay retanos, aquí había descampados. Ahora solo hay murallas de chapa. Ya no ves un descampado. Sí, pero no hay nada, no hay nada, porque hay terrenos no urbanizadas y no habitadas, son muchas, es completamente, siempre estamos completamente de acuerdo. Porque si es un ejemplo, cuando últimamente había una huelga de trabajadores del Copón. Está claro que las circunstancias eran diferentes, la fábrica, muchas veces el pueblo, el barrio giraba en torno a una fábrica donde trabajaba todo el mundo, la gente pasaba generación a generación en esa fábrica y tal, y había huelgas salvajes en las que la gente llegaba a montar comedores populares en el centro del pueblo o del barrio para darle de comer a los huelguistas y que la huelga se mantuviese. Es un ejemplo de rebelión, pues, que hoy en día, en otras circunstancias, se podría llevar a cabo, por ejemplo, con la masa de parados que hay. Cultivar, ocupar tierras aquí al lado, cultivarlas, montar comedores populares, visibilizar eso en la calle, que realmente habremos 5 millones de personas que estamos jodidas y muchas más que también lo están de otra manera, y montar nuestras alternativas en ese, a ese nivel. Está claro. Ni poner ningún camino, ni obviar ninguna de las alternativas que hay. Entre otras cosas, porque si realmente aspiramos a un cambio social, lo que tenemos que buscar, sobre todo, es la manera de organizar la sociedad más allá de esto, que de este panorama que tenemos. Y para organizar esa sociedad de esa manera, pues habrá que buscar las vías, y las vías van a ser múltiples, pero de alguna manera tendremos que ir convenciendo a la masa social, porque sin la masa no son posibles esos cambios. Los cambios no los va a hacer una vanguardia. Muchas veces corremos riesgos que no valoramos, por ejemplo, si está muy bien plantear si es a un pueblo y tal, pero muchas de las experiencias de gente que se ha ido a un pueblo han terminado de una manera muy diferente y probablemente a las ideas que en un principio tenían, en el sentido de que cuando llegas a un pueblo y te aíslas del resto de la sociedad tampoco transmites. Pero tampoco te aíslas, tú te vas a mirar con de Caldera si estás a 20 minutos de Ponte Caldera. Sí, no, por lo menos que hay hoy en día de movilidad, internet y teléfono, no te aíslas de nadie. Está la colección de Ajoblancos aquí, y hubo una temporada que el Ajoblanco, en la sesión de anuncios, cuando hubo una publicación contracultural, la mayoría de los anuncios, e incluso yo me divierto porque veo anuncios de ferrolanos diciendo, bueno, ¿dónde hay un pueblo ocupado, una comuna de no sé qué? Realmente hubo una marcha masiva hacia las comunas en los años 60, 70, ¿no? Y ¿dónde está ese movimiento hoy? ¿Cuáles son las transformaciones sociales a las que ha llevado? Realmente hay movimientos que son herederos de eso, que son muy respetables y que realmente yo particularmente pienso que no dejan de ser hijos de la clase trabajadora, claro, en el sentido amplio. Y son trabajadores, trabajan en el campo, autónomos, autogestionados, claro, son campesinos. El trabajo dignifica, mata así para ti. Yo soy un hijo de un desertor de la DAO, así de claro. En determinado momento, a una masa y a toda mi familia le pasa lo mismo, vivimos todos en terror, pero todos vienen de aldeas alejadas, en las que en determinado momento de su vida o les vendieron esa imagen de que el progreso los iba a liberar, o no les dieron las posibilidades de ganarse la vida por sus propios medios, o el ambiente era tan represivo que prefirieron huir hacia las ciudades, o lo que fuera. No sé muy bien cuáles fueron las motivaciones de esta gente para venirse a trabajar en un astillero y a renunciar a todo eso, ¿no? Pues que no había tractores y el trabajo era muy duro. Ahora es que, ahora con un tractorín, no creo que trabajo en el campo, yo creo que trabajo en el campo también, y no creo que trabaje en agricultura industrial. Y no creo que el trabajo en el campo, incluso en agricultura industrial, sea muy diferente o mucho más duro que el trabajo. Está claro que hay condiciones de precariedad extrema, como pasa en Murcia, o hablamos de los 70, de los 60, he trabajado en una empresa familiar de un tío mío que le vende al Gadis productos. O sea, imagínate qué tipo de producción tiene el paisano. ¿Y qué? O sea, realmente no hay mucha diferencia a que yo trabaje en el almacén de Lidl en ese sentido, ¿eh? Digo, pues casi otras alternativas y tal, casi otra forma de vivir. Y con lo que decía de los 70, claro, que mucha gente se fue a las comunas, sí, es verdad, y se vio como acabó. Pero actualmente yo aluciné, el año que estuve fuera, aluciné a la vuelta la cantidad de gente con ideas bien claras que está viviendo en el campo. De hecho, el ejemplo claro es la aldea de Pocho, que vos sí conoces de cuando era joven, que simplemente era unido de gente con mucha esperanza y tal, pero eso, irse a desenganchar al monte. Las comunas. Pero actualmente te encuentras una gente viviendo en el monte que es totalmente distinta, con unos ideales mucho más amplios y más completos que lo que era el estoy aquí aburrido, me voy al monte a desengancharme. Es totalmente difícil. Y muchas veces los conflictos surgen ahí también. O sea, realmente cuando tú te vas al campo ves que las multinacionales están tomando el terreno y las grandes infraestructuras, los estados están desarrollando grandes infraestructuras, ahí está el ejemplo de los 9 de Tarnas, por ejemplo. Gente que se va al campo y que de repente tiene un conflicto con el estado, porque se dedica a crear trenes de alta velocidad de una manera bastante sencilla y poco peligrosa para todos, y les mete cargos de terrorismo y tal. Realmente estamos todos en la misma. Y aparte de que ahora el campo está tranquilo, aparte de que ahora te va a venir el sistema igual, te va a venir, y tú vas a plantar tu maíz y va a venir la Monsanto y le va a vender al de al lado el maíz transgénico y te lo va a hacer, te va a plantar con la furgoneta, joder, ¿entiendes? Pero yo no creo en un movimiento colectivo que vaya a tal. Yo creo que tú eres parte de un individuo, ¿no? Y cada uno tiene que ver lo que tiene que ver con el territorio. No, por lo que decía vos, y porque estamos individualizados en la sociedad. Y referente a lo del campo, yo vivo en el campo, vivo en la aldea. Entonces, como tal, me metí ahí en el rollo del sindicato del obrero galego a hacer cursos estos de formación que dan para mirar cómo iba todo el tema. Y flipé, sindicatos que se llaman de izquierda, no se busca la recuperación de lo que es la agricultura gallega, en el sentido de que aquí tú trabajabas la tierra para autoabastecerte y con el resto lo vendías afuera, lo vendías. Ahora lo que te enfoca el sindicato labrego galego es la agricultura a tipo europeo, explotaciones agrícolas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vives en la ciudad, tienes un 4x4, tienes grandes extensiones y haces monocultivo. Entonces todo tiene denominación de origen, pimientos de padrón. Destrozas la tierra plantando siempre monocultivo, intentas que la producción sea agromás. Aquí te hablaban de agricultura ecológica, y la agricultura ecológica que te vendían era casi que cementaras el suelo, que pusieras por encima la plantación, que le metieras tubitos con nitrógeno, fosfato, potásico, que le cayera la gotita allí, y entonces así, claro, la tierra no se jode porque cada año... O sea, es un concepto de agricultura que lo que hacen es que seas un puto trabajador del capital. Sí, eso sí que es explotación total y absoluta. Eso te rompe todo concepto de tal. Es como lo de los tomates, igual, o podar, el concepto de que, aunque hagas agricultura ecológica, tienes que competir con el mercado, que es lo que te dicen. Entonces, claro, tus tomates serán buenísimos, pero tienen que tener, para competir con los de, para que los compre Gadis, tienen que tener una forma determinada, un peso determinado. Por lo tanto, ya tienes que empezar a jugar con historias, o sea, empezar a meter mierdas que ecológicamente están bien vistas, pero que se les permite para poder competir. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, se hace una producción puramente capitalista. O sea, ya no es aquello del agricultor que tenía 2 vacas, un cerdo, 6 gallinas, una oveja. ¿Entendés lo que quieres decir? O sea, que lo primero que comprabas y que tenías era para mantenerte así, tener un poco de todo. Ahora no, ahora tienes muchísimo, bueno, que sé, maíz, pero no tienes nada más. Lo demás lo tienes que comprar, por lo tanto ya necesitas dinero. O sea, ya entras en otro juego, que es el juego puramente del capital. Y a mí lo que me parece bastante triste es que desde organizaciones como el Sindicato Labrego Galego, que se esté fomentando ese tipo de agricultura, que es acabar con nuestra propia tradición de agricultura, con el concepto de lo que es el campo en Galicia. Pero eso entra dentro de su concepto de soberanía alimentaria, y está englobado en el concepto del país. O sea, es eso, es como el sacar a la gente del campo y todo el progreso económico y las autopistas y todo eso, que al principio eran malísimas. Pero ahora cada día más y mantener los peajes, y es eso, o sea, ven que es Galicia como una nación europea, capitalista, y compitiendo Santiago con Bruselas, ¿sí? O con Berlín. Hoy en día la gente del campo, por ejemplo, tienes vacas y tú quieres plantar tu maíz para darle a tus vacas, y realmente te sale mucho más rentable entre comprar las semillas, comprar después, tienes que echarle miedo para que no se te estropeen, echarle no sé qué, ¿no? Sale mucho más rentable comprar el maíz. Bueno, no, todo está controlado. Incluso yo no te puedo pasar a ti semillas. O sea, eso ya incluso me te puede sancionar y es ilegal. Porque como ahora todo está controlado por cuatro mafias, sobre todo farmacológicas, como cojones se llame, o sea, pues ya incluso la semilla ya tiende a desaparecer. Ya te venden cada vez, tú ahora compras, vas a comprar plántula y ya te la venden de tal manera que esa misma planta, la semilla que te va a dar no te vale. O sea, ya está todo súper para que tú dependas totalmente de ellos. Y la mejor forma de depender de ellos es controlando el mercado de la semente, que es lo fundamental en el campo. A ellos, al tener el mercado controlado de lo que siembras, ya te jodieron, ¿sí? Porque ya cada año tienes que volver a comprar plántula, comprarse, y eso, que aquí toda la vida se utilizó eso. Tú tenías tus habas, le pasaba la semilla al vecino, incluso había, cada zona tenía su propia haba, su propia patata, su propio... Claro, ahora no, ahora ya compras patata para que te produzca, pues si la planta es de temporada, pones la Kennedy, si quieres que sea tal, falta la Barocca, ya es todo patata americana, se acaba con el producto autóctono realmente por el concepto de competir, de que tú tienes que tener una producción que compita con la que te vende el Corte Inglés o las áreas comerciales. Entonces llevan a la agricultura ecológica eso, a que intentes producir algo que pueda competir con ellos, que a lo mejor ese para mí... Que pueda entrar en ese mercado, porque claro, efectivamente. Tiene sus áreas de productos ecológicos, claro, especiales para gente con poder adquisitivo, claro, y la toma pasar. Pero bueno, realmente ya pasando por el tema, lo que estamos pasando es a otro estado de dominación diferente, ya más global, en el que las propias multinacionales pues ya tienen un poder muy por encima incluso de los estados, ya no es que los temas de títeres actuando a nivel local, ¿no? Es que los realmente están superando en poder a los estados. De hecho, la Monsanto hace 15 días acaba de comprar Blackwater. O sea que eso es un paso adelante brutal. Estamos hablando de una agroalimentaria que a partir de ahora tiene un ejército de mercenarios privados. Que realmente ellos ya sí tienen. Ya realmente ya están sufriendo las consecuencias de todo esto que tú estás hablando, de la usurpación de las semillas propias y de tal, que realmente están, ya pues por ejemplo el caso de México con el maíz ahí atrás, ¿no? Que de repente se pasó la economía alimentaria que había en torno al maíz y se va a la mente porque las multinacionales así lo deciden. Se empezó a especular con semillas y no llegabas a pagar la tortita. No, que de hecho llegaron a pedirle a algún agricultor local un canon porque sus semillas estaban contaminadas por la patente genética del maíz que provenía. O sea, ya, pero aparte, si esos señores que te demandan y te piden que tú les pagues un canon por una semilla que es tuya y que ellos han contaminado y han violado, pues a lo mejor tiene un ejército privado. Están con guerras mundiales y cosas así. O sea, estamos ahí llegando a un punto ya muy complicado. Y sabía que yo pienso que no hay una sola alternativa, no hay, todavía no está configurada la manera de que nosotros podamos salir del poder. O sea, eso es lo que hay que buscar. Realmente los frentes de lucha son mucho más diversificados. El sistema realmente lo que ha hecho es llegar a un grado de total, de control total, absoluto. La controla en cada punto del planeta. Hace 200 años tú te escapabas, cambiabas de identidad y eras otro tipo. Hoy en día corre todo lo que quieras, ya te cogerá. Suicidio colectivo. Que se creen ellos solos, no llega a la esquina de la calle de abajo, con una cámara que ha grabado y... mucha tecnología, ¿no? Sí, no hay una escapada individual, ni mucho menos, y que ser la humanidad que está en una encrucijada, pues realmente necesita una voluntad en sí misma que no tiene para nada en absoluto para superar la encrucijada en la que nos hemos puesto, la que nos ha puesto la historia o... No, que ellos se han puesto ellos, son los que controlan todo. En la que nos han puesto. Las corporaciones tienen mucho más dinero que la mayoría de los estados. Entonces... Sí, pero nosotros nos hemos ido dejando llevar. Entonces no es que nosotros nos dejáramos llevar, es que no... ¿Qué haces? O te suicidas, o te vas, y te vas y pues ya no estás aquí, pero si estás aquí intentas hacer algo y ya te va a venir la represión y te va a cortar de lleno. Es que ya lo decíamos la charla también, que tendemos a echarle la culpa a la gente de nuestro liderazgo. Es que realmente la gente lo que hace es tirar para adelante. Sí, sobrevivir. Y un momento dado se acomodan, nos acomodamos. Y realmente esta situación, la culpa está clara de todo. Y el sistema está dentro de todos nosotros, a todos los niveles. Lo que se ha implantado es la sociedad de consumo. Y precisamente, pues, por ejemplo, con el tema de la heroína, entramos al consumo directamente. Estamos dentro de ese sistema, en un margen, un coto que tenían reservado para nosotros, ¿no? Otra forma de consumo, para el que no consume, pues la vanguardia por las mañanas, el cafelito, el bingo y estas cosas, para el que tiene otras ansias de otras cosas. Y tenemos nuestra parcela de consumo, nuestras parcelas, pero realmente construir es una alternativa global al sistema. La felicidad para la gente llega un cachito, puedes ponerte una mantilla y hacer un dato y descansarte. Así como vas a abrir los ojos. Joder, lo único que te están echando es mierda. Y comiéndote la olla, sí. Como queremos que la gente. Es que hoy en día el premio es ese. El queme psicológico es tan brutal. Pero es cierto, que no, como la gente no quiere tener conciencia, de verdad. El premio es que tú llegues a tu casa y pongas allí a. Sí, me tienes para elegir, además, no siempre que lo des ahí ahora. Aquí el premio es, no, es, no, es la no conciencia de lo que hay. Esa parte ya te lo dicen y te pueden meter historias. Es que no vas, lo estás viendo en la tele y no ves a tu vecino, no ves nada. ¿Sí? No, se lo ves, no era. Y no, ¿para qué? No se habla ni. A ser que salga la tele, no te sigo. Pues sí, que estamos bien. Hacia la misma. Como hoy es el libro, la historia se repite ahora. Como dijo Moti antes, el libro, los fondos recaudados se destinan a fines muy buenos. Y ahí tenéis libros y ahí hasta tenéis al autor que igual lo firma y todo. A mí como la hija se lo Gracias por venir y damos por clausuradas esta nueva jornada de los tales.